Sabe bailar, moviendo bien las manos, bajando la cadera. Si quieren bailar cumbia, te invito a pachanguear. Mujeres van bajando la cadera suavemente a mi manera, que bien la saben menear. Las mujeres van bajando la cadera suavemente a mi manera, que bien la saben menear. Con las palmas los pibes que vamos a bailar, con las palmas los pibes que vamos a bailar. Sabe bailar, moviendo bien las manos, bajando la cadera. Si quieren bailar cumbia, te invito a pachanguear. Mujeres van bajando la cadera suavemente a mi manera, que bien la saben menear. Las mujeres van bajando la cadera suavemente a mi manera, que bien la saben menear. Con las palmas los pibes que vamos a bailar, con las palmas los pibes que vamos a bailar.